En Mañanas de Radio vamos a recibir al actor uruguayo Mario Ramuspe para contarnos de una propuesta que tenemos en el Teatro Uruguayo en los sábados de este mes de mayo y en junio también. Mario, buen día. Hola, buen día. Buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, Mario es actor, director, docente también de actuación, ¿no, Mario? Dramaturgo, has escrito obras también. Sí, he escrito obras, bueno, como docente hace ahora un montón que no estoy ejerciendo, y me he dedicado más en estos momentos a la actuación. ¿Y te formaste en el teatro donde están con la obra que protagonizás también? ¿Te formaste ahí en La Candela? ¿Estaba leyendo? Sí. Claro, ajá. Sí, en parte sí. Sí vengo de una formación de Paysandú, porque soy de Paysandú, sí. Cuando vine a Montevideo. Seguí en La Candela y después fui transitando por diferentes lugares porque ya me fui inclinando un poco más también para el lado audiovisual. Y bueno, un poco los artistas lo que intentamos hacer es ir aprendiendo un poco de cada lado. Claro. Paysandú siempre ha tenido un movimiento teatral, cultural interesante, ¿no? Se destaca en ese sentido también. Sí. Siempre, a ver, tiene un teatro hermoso que es el Prudencio. Sí. Y hay varios grupos que trabajan de una manera muy profesional y traen cosas muy lindas, incluso visitan la capital y participan de varios eventos que están por un camino bárbaro. Bueno, y contanos de esta propuesta que arranca en La Candela, precisamente, que tiene que ver con una expresión, el título que es muy popular entre nosotros, Los Nabos, y además tiene como un subtítulo ahí, Otro Drama Burgués. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad Los Nabos es un nombre que versionamos nosotros, o sea, Alfredo Goldstein, que es el director. En realidad la obra se llama Los Sopas. Ajá. Creímos conveniente que acá es más Los Nabos para los uruguayos, y lo encontramos más simpático, digamos. Sí. Y es una obra de Daniel Dalmaroni, que es un autor argentino nacido en La Plata, que ha estrenado muchas obras y tiene una gran amistad también con el director. Acá él se ha hecho varias veces Matar a un Tipo, una de las obras más conocidas de Dalmaroni. Y lo que cuenta Los Nabos, bueno, es la relación de una madre de 80 años con sus tres hijos, en donde hay una relación bastante rasposa, donde la madre es muy dependiente de ellos y continuamente los está, en cierta forma, complicando la vida de ellos, y bueno, llegan a muy demandante, digamos. Es muy demandante, muy demandante, y ahí, dentro del humor negro que él utiliza, hay como un tinte policial. Ajá. De qué hacer con su vida. Estos tres hijos se plantean qué hacer con su vida, qué hacer con la madre. Entonces toca un lado muy, muy complicado. Claro, que claro. En un momento todos vivimos. Y qué hacer con esta relación tan corrosiva, en donde esta madre no los deja vivir, en cierta forma. Aparte, esa madre se ha impuesto en sus vidas, en todo sentido, desde la niñez hasta ahora. Estos personajes son muy solitarios, y todo cae sobre esta relación. Y bueno, llegan a una situación límite que se plantean que cómo van a seguir de acá en adelante. Entonces, con un humor muy inteligente, un humor negro, entre simpático e incómodo, claro. Alfredo Goldstein planteó toda esta relación, por supuesto siguiendo las recomendaciones del autor, esta obra que uno se ríe, tiene mucho humor, pero también te lleva a la reflexión, a esa reflexión que te incomoda un poco también, ¿no? Claro, es un tema muy muy presente, y más en un país como el nuestro, con tanta población adulta mayor, sí. Y con hijos grandes también, podríamos, claro, decir, ¿no? Sí, nos toca un montón, nos toca muchísimo, Y ahí nos hace reflexionar qué pasó con nuestras vidas, qué pasa con un futuro, qué pasa con nuestros viejos, con nuestros padres. Claro. Se da vuelta todo, no sea, nosotros dependemos de nuestros padres y después nuestros padres dependen de nosotros. Sí. ¿Cómo devolvemos esa gratitud? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, bueno, por eso decía, hablaba de que es un humor, que no es un humor negro, pero que también lleva a la incomodidad. Pero está muy bien manejada y está llevada con cierta inteligencia que logra que se pueda disfrutar. Claro. En el elenco que encabezabas vos, digamos, lo que yo reconozco, que no soy para nada conocedor de teatro, es a Darío Sellanes, que lo conocemos del carnaval, ¿no? Pero que hace, claro. Hace teatro hace tiempo, por supuesto. Sí. Hoy por hoy la mayoría de los actores de carnaval, los artistas de carnaval, claro, incursionan en el teatro, y los del teatro nos fuimos metiendo un poco también en el carnaval. También pasa que está muy muy de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pasa es que también el carnaval es lo más popular hoy por hoy para el público uruguayo. Y bueno, y esta gente de carnaval, no toda esa gente de carnaval va al teatro, por supuesto, ¿no? Sí. Y de repente se llevaría una sorpresa muy agradable. Por eso aprovecho a invitar a aquellos que les gusta el carnaval, que también, claro, se animen a disfrutar del teatro. Claro. Además, Darío ya es reconocido en el nivel del humor de muchos años en el carnaval, sí, ¿no? Sí. Para una obra que tiene humor, precisamente. Exacto, sí. Sí, acá todo el elenco ha manejado el humor y lo maneja muy bien, porque acá está Elena Brancati, Celeste Villagrán, uh-huh, y que bueno, Darío y yo, que siempre estamos cerca del humor, si no hacemos humor, bueno, está siempre, incluso esas obras dramáticas en algún momento, claro, tienen una pieza de humor también. Algo de, ¿no?, humor siempre tiene que tener. Bueno, dijiste todo el elenco, pero completanos quiénes más trabajan en torno a la obra. Bueno, en torno a la obra, bueno, por supuesto el director Alfredo Goldstein, el diseño, el vestuario y escenografías de T. Cruzado, las luces de Andrés González, el músico, un gran músico, Fernando Uribe, la fotografía de Alejandro Pasichetti, que están espectaculares, la producción desde el Teatro de la Candela, y bueno, todos los técnicos del Teatro de la Candela, que siempre son parte siempre de los del producto final, y Beatriz Benes, que hace toda la parte de difusión y prensa. Bien, ¿arrancan hoy con la obra? Reestrenamos hoy, porque esta fue una obra que se estrenó el año pasado. Ah, bien, bien. Hicimos 8 funciones, fueron dos meses, que nos fue muy bien, muy bien, fue muy bien recibida, y bueno, y cuando las cosas salen bien, bueno, toca un premio que es un reestreno, que arrancamos hoy. Vamos, claro, a estar los sábados, todos los sábados de mayo y junio por el momento, ajá, con posibilidades de seguir, pero pues en principio sería mayo y junio, los sábados 21 horas en el Teatro de la Candela. A las 21 horas los sábados. Hay un número que veo por acá de para las reservas, 098... Uh-huh. 588-787, 098-588-787. Una buena oportunidad para abordar un tema que muchas veces nos trae dolores de cabeza, pero desde el humor también, y además, bueno, somos una cultura, la cultura occidental, que generalmente tiende a dejar de lado a nuestros viejos, ¿no? A darles un papel muy marginal, podríamos decir, en esa etapa de la vida, y tenemos que aprender de otras culturas que, en la medida que la salud lo permiten, tienen a los viejos, o a los llamados viejos, en un lugar muy importante de transmisión, de raíces, de nuestras identidades, que bien valdría aprender de ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, para los que tengan ganas de ver este tipo de obra, es una obra que está contada con mucho humor, y en donde los personajes, todos los personajes, sí, tienen su lado, bueno, digamos, y claro, su lado perverso. Claro. Está, por supuesto, la miseria humana presente, pero en todos los personajes, porque acá es, de repente, hablamos de una madre de 80 años y decimos, ah, pobre, pobre. No, ella también claro. Es una mujer dominante y que juega también con su lugar de dominar a sus hijos y jugar un poco también con eso. Es ella también tiene su lado perverso, por llamarlo de alguna forma, que también juega con estos pobres personajes también que tienen que estar ahí rondando la situación. Y ellos, por supuesto, también. Claro. Muy bien. Mario, queda la invitación planteada. Sábados arrancan hoy, hora 21, todos los sábados de mayo y de junio, en principio, como vos decías, los nabos en La Candela. Recordanos la dirección de La Candela. Bueno, la Candela está, la mejor forma es sí. Está por la calle Istauri, está al costado del shopping de Punta Carretas. Exacto. ¿Está? Muy bien. Es el lado de afuera del shopping de Punta Carretas, es Auric 50, y ahí lo que le recomendamos siempre es reservar para no quedarse afuera y por lo menos ir una media hora o por lo menos 15 minutos antes de empezar la función. Claro. ¿No? Nosotros empezamos en puntuales. Bien. A las 21 horas se cierra la puerta del teatro para empezar la función. Muy bien. Mario Ramuspe, muchas gracias por conversar este rato con nosotros y bueno, que sea todo disfrute la obra en estos sábados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la nota. Abrazo, hasta pronto. Abrazo grande.